Hola, hola, hola, buenas tardes. Estamos en Mannheim, en el campo contra el cambio climático y por la soberanía alimentaria que está teniendo lugar en esta localidad de Alemania, en contra de un proyecto de minería a cielo abierto, un proyecto de explotación de carbón. Estamos aquí más de 200 personas reunidas, acampadas, trabajando, haciendo talleres, haciendo acciones y pasando unos días juntas para unir estas dos luchas. Y ahora mismo estamos con una persona que está involucrada en el grupo de comunicación y también de traducción del campamento y nos va a contar un poco cuál es su experiencia con este campo, cómo la está viviendo, qué tareas está desarrollando y cómo valora en general el desarrollo de esta acampada contra el cambio climático y por la soberanía alimentaria. Bueno, buen día. Yo he llegado aquí hace 3 días, el sábado o el viernes de la noche llegué en realidad. Y el sábado había acciones bastante grandes aquí con bloqueos de una línea de tren privada de una compañía que está haciendo la explotación de carbón aquí y haciendo electricidad con muchas emisiones de carbono y mucha contaminación. Y yo he trabajado en el equipo de medios de comunicación, haciendo updates como de un ticker, como cada vez que pasó algo en la acción, en la manifestación o de las acciones autónomas que estaban ocurriendo al mismo tiempo. Nosotros lo pusimos directamente en internet. Tuvimos personas en las acciones mismos que nos hacían entrevistas en el bloqueo, en la manifestación, los enviaban y nosotros lo republicamos directamente, las fotos, las entrevistas. Y pues así estuvimos también contactando medios de comunicación en Alemania para que nos cubren también las acciones, que estaba un poco difícil con los desarrollos en Siria. Era sábado, había manifestaciones de fascistas que tenían también contramanifestaciones, entonces ahí también muchos enfrentamientos. En fin, yo creo que hicimos un buen trabajo al final. Los medios de comunicación de nosotros, autogestionados, han cubrido bastante bien la acción. Una radio libre de Freiburg, donde estoy involucrado también, ahí tenían un buen cubrimiento y el indie media, las redes sociales como Twitter y Facebook estaban bien actualizados y los que querían seguir las acciones y lo que pasa aquí lo podrían hacer muy bien en internet. Ayer tuvimos un encuentro de un colectivo que se llama Bla Collective, el colectivo Bla, como de hablar paja, ¿cómo dice? Bla, bla, bla, Bla, bla. bla, bla. Y sí, el colectivo intenta de destruir las fronteras de idiomas, los barajes de idiomas. En fin, como construir un movimiento social desde abajo y también pasando las fronteras nacionales, que muchas veces también son las fronteras de los idiomas. Y así como intentamos de construir con tecnología un sistema de radio que nos ayuda a entender también las discusiones que son hechos en otros idiomas. Si, por ejemplo, alguna persona habla en inglés y las participantes no lo entienden muy bien, pueden prestarse ahí una radio. Tenemos cientos de radios y pueden escuchar la traducción en español, por ejemplo, a través de su radio. Y así también cada persona puede participar e intervenir en la discusión en su idioma o en el idioma que se sienta cómodo. En general, tenemos la oferta de hacer traducciones del alemán, inglés, francés y español, castellano. Y pues así intentamos de hacerlo más accesible las discusiones y no y como deconstruir estas jerarquías que normalmente hay de personas que hablan y se pueden expresar muy bien en inglés, no solamente nativos del idioma inglés, sino personas también que, no sé, tenían la oportunidad de aprender el inglés mejor, vivían en Inglaterra o en los Estados Unidos por un tiempo. Así ellos pueden expresarse más fácil y a veces sus comentarios y sus intervenciones cuentan más que los que de personas que tienen problemas de expresarse. Entonces este colectivo se constituyó, se puede decir, ayer. Tenemos algunos equipos prestados, algunos que ya compremos, y en los próximos meses y años intentamos de ofrecer nuestros servicios a movimientos desde abajo que sean autogestionados y obviamente normalmente no tienen los recursos de pagar a alguien para hacer este trabajo profesionalmente con un equipo que vale miles y miles y miles de euros. Ahí queremos, sí, autogestionar un equipo y también pasar la información en cómo construir un equipo así. Y un equipo hermano que ya existe hace varios años es el colectivo de Coati, que está basado, algunos de los integrantes del colectivo son basados en Barcelona y tenemos un buen contacto con ellos también. Ellos nos ayudan en cómo construir las cosas, cómo conectarlos y también nos han prestado equipo para este evento. Muy bien, es de agradecer mucho el trabajo que están haciendo con BLA, porque realmente facilitan a personas como yo, que apenas si somos capaces de expresarnos mínimamente en inglés, pues a poder expresarnos en nuestra lengua nativa y a que otra gente, alemanes, franceses, italianos, se puedan expresar en sus lenguas nativas y tener traducción simultánea. Eso es realmente una ayuda y un paso importante a la hora de construir realmente de manera más horizontal los discursos, las luchas, las propuestas, los talleres, todo lo que estamos realizando aquí juntas, ¿no? Para un movimiento internacional como el que estamos creando, yo creo que es una herramienta básica muy importante, es decir, que agradecemos mucho el trabajo que estáis realizando. Además de estar implicado en este campamento contra el cambio climático y por la seguridad alimentaria, la persona que estamos entrevistando también está participando en la creación de una cooperativa agroecológica en su región de origen. Si quieres explicarnos un poco el trabajo que está realizando y cuáles son los siguientes pasos, hacia dónde estáis encaminando el proyecto. Bueno, hasta ahora tenemos 8 o 9 hectáreas de tierra. Hemos comenzado con el proyecto. La idea se formó en el 2009 con una visita a un colectivo que ya existe hace más de 30 años en Ginebra, en Suiza. Ahí se llama Le Jardin de Cocagne y ellos están produciendo comida para alrededor de 1.000 personas en Ginebra. Cada semana estamos también ahora, a partir del 2011, encontremos la tierra, que era muy difícil en Freiburg conseguir tierra para trabajar. Lo estamos arrendando todavía, pero tenemos planes en comprarlo. Pero desde el 2011 estamos ahí produciendo verduras para cientos de personas. Ahora somos 260 miembros y atrás de cada miembro se puede contar también otra persona que come un poco de las verduras también, porque muchos viven en casas compartidas o viven con familias y uno de la familia miembro o dos, pero hay cinco integrantes. En fin, hay cientos de personas que comen nuestra comida todas las semanas y intentamos de hacer una agricultura que no depende de las energías fósiles y por eso evitamos, por ejemplo, de tener los politúneles con calefacción para prolongar la temporada. Aquí en Alemania obviamente no tenemos tanto sol y los tomates solo hay desde fin de junio hasta octubre y ahí se acabó. Entonces evitamos de hacer calefacción ahí, no tenemos como tipo un sistema de refrigerar las verduras en el invierno para mantenerlo más tiempo, solo lo hacemos en el sótano, abajo de la tierra, que también se mantiene la temperatura más o menos, pero no como en un equipo electrónico, ¿no? Pero así necesitamos menos energía, la distribución de las verduras lo organizan los miembros mismos, viene un van compartido, Una camioneta. una camioneta compartido desde Freiburg. Estamos ahí en otra asociación que tiene, no sé, 100 carros y hay miles de miembros que comparten estos carros y también tienen una camioneta. Y con esta camioneta vamos a la finca, lo llevamos las verduras, la producción de la semana, la cosecha entera, hacia la ciudad y dentro de la ciudad lo repartimos con carretas, con bicicletas, con carros atrás, ¿no? Sí, pues así también necesitamos menos energía para la distribución de las Bueno. verduras, ¿no? Y todos los miembros hacen eso más o menos. Tenemos cinco agricultores que trabajan para la cooperativa, son asalariados, trabajan 4 días a la semana, o sea, eso es el salario, eso es el salario, en el verano más, en el invierno menos. Pero además de eso, cada miembro tiene que trabajar 5 días al año en la cooperativa, ayudando en la distribución de desyerbar, cosechar, hacer trabajos que se necesitan que hacer, ¿no? Y cada miembro puede contribuir cuanto ella o él puede. No hay un costo fijo En de términos ser, económicos, en ¿te términos refieres? económicos, sí. No, no hay una cuota fija que la gente tiene que pagar. El destino, obviamente, es que todos los costos de la producción serían cubridos por los miembros. Entonces, cada quien dice cuánto puede pagar, lo hacemos la suma y vemos si cabe con los costos. Y así se permite también de participar para personas que no tienen tantos recursos económicos y los que tienen más pagan un poco más y ahí recompensan lo que no pueden pagar los que tienen poco dinero. Y ahora estamos en el tercer año y el año pasado hicimos una grabación de video que sí, lograremos de publicar en junio y lo vamos a mostrar hoy en la noche aquí. Se llama La estrategia de los pepinos torcidos o curvados o imperfectos o no sé. ¿Está disponible en internet? Está disponible en internet, hasta ahora tiene subtítulos en inglés. Yo estoy trabajando en los subtítulos en español, pero no es tan fácil, estoy en el minuto 20 de 60. Entonces ahí en un par de meses también se puede ver el video con subtítulos en español. Y se puede ver en internet así, también se puede pedir DVDs, los DVDs tienen un costo, pero también tipo hay precios solidarios diferentes y... Sí, no, y también se puede ver en internet, solo si quiere hacer como una exposición, mostrar a más personas, tal vez mejor comprar el DVD para que tenga una resolución más grande. Muy bien, de acuerdo, muchas gracias. En un par de meses, cuando esté la subtitulación en castellano lista, si me envías el link, lo colgaremos también en la web de Toma la Tierra. Y de momento, por hoy, esto ha sido todo desde Mannheim, Alemania, aquí retransmitiendo, informando, poniendo al día de las luchas en defensa de la tierra que suceden en otros países europeos. Para Toma la Tierra, mucha fuerza, mucho ánimo y viva la tierra.